de ritmo y vida y volverte a bailar. Que la noche entera te quede de controlar. Volver ritmo y vida para delirar. Que la noche entera te quede de controlar. Los pagos y la mina que comiencen a contar. ¡Puro movimiento! Se pongan a bañar con el golpe mortal que el DJ hace sonar. Los pagos a la mina la vamos a vibrar. Golpe mortal, sonido pa' bailar. Que todas las minitas se pongan a bañar con el golpe mortal que el DJ hace sonar. Los pagos a la mina la vamos a vibrar. Los pagos a la mina, la vamos a hacer vibrar.